Bueno, los buenos días, presentado ya Alejandro Lloritz, el topo, todo el mundo sí, sabe el topo, conocen. Hasta el topito he escuchado que dicen. ¿Cómo andás, Alejandro? Bien, bien, disculpen unos minutos tarde, pero no pasa nada. Con la lluvia y el tránsito está bastante complicado. Está bravo, ¿no? Más allá de llegar uno, ¿no? Está complicado en general el tránsito de la sí. ciudad, ¿no? Todo el tema de los ómnibus daría para estar horas más las, hablando. Las calles de cortadas por arreglos. Exactamente. Bueno, estaba diciendo Hernán un ciclo que empezamos para conversar con los compañeros que van a ser candidatos, que son candidatos a alcaldes en distintos lugares de todo el país. En esa eso que es relativamente nuevo, ¿no? Tener las alcaldías y ese tipo de vínculo que se establece o que teóricamente se establece entre el alcalde y los vecinos. La zona del municipio CH es gigantesca, sobre todo en cantidad de gente, ¿no? Seguro, sobre todo en la densidad de población, ¿no? Y de los votantes, por ende también. Es de los municipios más chicos en cuanto a extensión. Por más de pero que igual igual implica varios barrios, ¿no? Va desde Punta Carretas hasta una parte del buceo, hasta propios, claro. Digamos, a lo largo y después desde la costa mismo, desde la Rambla, hasta La Blanqueada. Hasta Monte Caseros. Monte Caseros, de un lado al lado de Tres Cruces, digamos, del otro lado hasta Avenida Italia. Corta un poco ahí, pero bueno, abarca Punta Carretas, Pocitos, La Mondiola, Buceo, Villa Dolores, Parque Valle, La Blanqueada, o sea, también con ciertas características comunes a toda la zona y también particularidades de cada barrio y demás, ¿no? Sí, que hay toda una idea de que, bueno, es Pocitos, Punta Carreta, ahí está toda la gente cómoda. Ahí vive todo el mundo sin problemas. Ahí la izquierda no va a recoger nada. Exacto, todos edificios de altos, gente con auto, o sea, van a colegios privados, todo eso que es una cosa establecida, que me acuerdo cuando empezamos acá en la radio, nosotros también con esa idea nos llamaba gente claro. muy enojada. O sea, yo vivo en Pocitos, vivía en una casa, tenía dificultades enormes, por supuesto que estamos hablando de una realidad muy variada dentro de toda esa zona, ¿no? Ahí, desde el punto de vista social, me imagino que tenés muchas realidades también. Sí, digamos, si queremos hacer una mirada gruesa al Montevideo, podemos decir que no es de las zonas más complicadas, más críticas, no estamos hablando de contextos críticos en general, claro. Ni mucho menos, en cuanto a los servicios incluso que ofrece la comuna y bueno, las alcaldías o los centros comunales y demás, no es de los que están en peores condiciones, digamos, o hay muchos barrios, sobre todo más en la periferia, pero además de otros municipios, que tienen necesidades de servicios peor resueltas que el municipio nuestro, ¿no? Eso como un corte grueso. Ahora, exacto. Después mirás para dentro de los barrios y está lleno de familias trabajadoras, de gente que viene de la familia a una propiedad, que es donde tienen para vivir, y que tienen el mismo sueldo de trabajador o las mismas dificultades que tiene cualquier trabajador, sumado a que además los impuestos municipales, por ejemplo, muchas veces son más altos por la zona en la que vive, son viviendas además que llevan muchos años sin arreglarse, entonces como cualquier otra vivienda también tiene condiciones precarias, por más de que tú pasas caminando por esa cuadra o demás y ves una cantidad de casonas, la gente vive en esas condiciones. Además, realmente los precios de consumo básicos son mucho más altos que quizá que en otras zonas a veces, en los comercios, claro. Y demás, porque también los alquileres son más caros y porque el poder adquisitivo de alguna o de buena parte de los vecinos también es más alto, entonces el costo de vida también es más alto. Y bueno, la gente es el lugar que tiene para vivir. No soy rico, soy pobre, o soy más o soy menos porque vivo en una zona. Hoy en día no se elige el que tiene la posibilidad de tener un techo donde vivir, se agarra fuerte de Yo ahí. Me acuerdo hace unos años, Millán y Larrañaga pasó sobre todo por Millán, lo que yo vi, ¿no? Capaz que otros conocen otros lugares, pero esas casonas que hay en Millán y Larrañaga, pasando Larrañaga, Luis Alberto Herrera, ¿no? Hacia afuera, y que quedaba como la escenografía, quedaba aquella casa señorial con sus jardines y todo, pero ya no había con qué pagarle un jardinero, no había mantenimiento. Y conocimos algún caso donde vivían una mujer con su hija ya adulta, y nadie más, y con qué sostenían esa casa. Sí. Terminaron esas casas convirtiéndose en sucursales de bancos, que son muy chicos, en casonas, en laboratorio, varias cosas así que sucedieron. Sí, sí, bueno, eso así en la zona nuestra, muy extensa, digamos, sí. Pero sucede también, además, grandes emprendimientos de grandes superficies, o hay todo tipo de hoteles, negocios y demás que van comprando, porque además se van armando alrededor de los, por ejemplo, de los shopping o de otro tipo de emprendimientos, se entra a armar toda una cosa alrededor, ¿no? De complejos habitacionales, o sea, edificios, porque van a salir más caros, lo van a vender más caro porque están más cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también se empieza, hay un mercado inmobiliario ahí que desde hace 20, 30 años, que va persiguiendo las propiedades, identificando también las que ofreciendo, bueno, aparentemente un buen dinero, digamos, para lo que puede significar esa persona, pero, y bueno, y así se van dando. Sí. Después le ponen un nombre en inglés o algo así, seguro. A un comercio. Pero, identificando de que sí, de que en algunos aspectos no es de la zona de Montevideo. Quisiera manejar capaz algunos elementos de cómo nosotros nos vamos a parar en la campaña, ¿no? Después, además de entrar en las particularidades nuestras, pero la propuesta de Unidad Popular, ya que están empezando el ciclo acá, ¿no? Sí. Y la decisión de participar en las elecciones departamentales y en todos los municipios, estamos hablando de Montevideo en este momento, responde, bueno, a distintas respuestas a la realidad, y que si bien se viene de una elección en donde se tuvo una baja de votos y demás, para empezar el proyecto político de la Unidad Popular consideramos que está vigente, y es más necesario que nunca ponerlo en discusión, ponerlo en la calle, y un proyecto político de cambio, de transformación de esta sociedad, mucho más abarcativo, tiene su aplicación concreta y su expresión, y claro que puede tener una campaña electoral con ideas, con propuestas, y generando la discusión y el debate y poniendo en el centro de las preocupaciones de los vecinos, en una elección también como esta. Ese es un motivo fundamental para participar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una...? Porque después vamos a hablar de los mismos problemas, de cómo sostenerlo, cómo... Vamos a hablar del bacheo, vamos a hablar de los ómnibus, de la llegada, de si puede ir dos cuadras más, dos menos, cuánto le cambiaría a la gente, de los tributos, de cómo se cobra, de la basura, sí, de la iluminación, de la... fenómenos. Son todo cosas que son el centro de la discusión ahora para llegar con los vecinos. Y después el argumento, bueno, que la intendencia ha hecho todo esto en estos años porque antes no, y ahora había una plaza, y si las plazas son lindas o si no, o si un banco de plaza costó $400,000 o no costó, y si la intendencia tiene con qué, y si está desfinanciada o no está desfinanciada, o los fideicomisos o las obras. Ahora, pero vamos a empezar a manejar también los conceptos de qué queremos hablar. Entonces, para empezar, el modelo de sociedad que propone Unidad Popular, el proyecto de cambio, que no es con un gobierno ni de un municipio, ni de una intendencia, ni de un gobierno nacional. Claro. Uh-huh. Es un proyecto político con la gente, para la gente. Y nosotros queremos una sociedad mucho más justa y solidaria. Y entonces también tenemos que salir a conversar con los vecinos y a proponer un Montevideo más justo y más solidario. Entonces, para entender primero, bueno, nuestro municipio, No quiere decir que si nosotros tengamos un lugar en el consejo del de la alcaldía, o si tenemos al alcalde, alcaldía no, el municipio, como, uh-huh. como se le llama, el CH en este caso, entonces no vamos a hacer nada porque hay otros barrios que están peor. Allí van a estar nuestros compañeros trabajando en cada municipio, porque bueno, este sistema del tercer nivel de, uh-huh. ¿no? y demás, que además empieza a chocar con los centros comunales. En el nuestro tenemos dos centros comunales dentro del municipio. Claro, ustedes tienen... El 4 y el 5. Ahí va. Un municipio, eso a veces la gente no tiene clara la estructura esta de descentralización. Puede abarcar varios centros comunales. Seguro, que por momentos se superpone y por momentos, o casi todo el tiempo, la población, los vecinos no tienen idea cuál es el alcance y la competencia de uno y de otro, claro. ¿no? O qué es lo que van a votar incluso. Acá se va a votar la estructura del municipio con el alcalde y los concejales. Y después está la elección vecinal de los centros comunales, que tiene su fecha, su forma. Eso es aparte, no tiene que ver con lo que se discute aquí. Vamos a tener que hacer una pausa, que venimos atrasados con esa pausa, y ya seguimos. Bueno, hay varios mensajes de los oyentes, vamos a ir leyéndolos todos en la medida que podamos. Empezamos con Juan Carlos Vecino, el que está más lejos de todos, que es desde Brasil, desde San Pablo. Dice: abrazo al topo, futuro alcalde del CH. Viva la unidad popular. Martín Andrade, desde Paysandú: mañana con vientos y lloviznas, gris. Saludos al topo y al equipo de la radio. Bueno, van los saludos para ellos también. Mis saludos y presencia para Alejandro, fraternales saludos. Oscar Dupetit está saludando. Vecino de la zona. Héctor del Buceo dice: buen día. ¿No es injusto que sigan existiendo las zonas sin discriminar el estado de las fincas y la situación económica de quien la habita? Y Cecilia manda un gran abrazo al gran topo, un trabajador inigualable. Nací en Punta Carretas cuando era barrio y ricos, clase media y humildes, jugábamos todos juntos en la vereda. Ahora cambió, mucha 4x4 y gente que no se saluda. Pero es tal cual analizan. Quedan familias trabajadoras de siempre que heredaron la vivienda, con hijos en la escuela pública, que padecen la carestía del nivel lujoso actual y luchan por sobrevivir. Manda un saludo también Cecilia. Bueno, varios temas planteados, ¿no? Bueno, sí, uno puede tener una mirada general. Nosotros vamos a romper con ese estigma de que, bueno, haría falta nomás mirar la población que tiene en nuestro municipio, ¿no? Y juntarlo con el municipio quizás el siguiente que tiene, bueno, toda la parte también de Malvin Norte, de Carrasco Norte, arriba y demás, pero también tiene Punta Carretas, Carrasco, y bueno, sumar toda la población y decir: esos son los ricos de Montevideo que no trabajan, no les falta necesidades, ni mucho menos. Digo, bajo ese tenor, no, o bajo esos preconceptos, no vamos a trabajar, porque militamos en la zona hace muchos años, recorremos, conversamos con los vecinos y conocemos la realidad concreta que tienen algunos, como los que no tienen dificultades de ningún tipo, y tantos otros que sí. Claro. Y eso lo hemos visto desde que militábamos dentro del Frente Amplio. Eso te quería preguntar, ¿cuánto tiempo de vínculo con el barrio, no? Vos decís hace muchos años, ¿cuánto hace que estás en el barrio? Yo tengo 34, nací en la zona, ahora en los últimos 5 años tuve un par de años fuera, pero digo fuera. Sí. En otro barrio. Ya hace más de 10, 15 años que estamos, como todos, trillando y dando vueltas, cambiando de lugar para habitar, pero por distintas circunstancias hemos estado allí, sí. Hemos vivido ahí, hemos ido a la escuela, al jardín de allí, al liceo en la zona. Y hemos militado también, y hemos recorrido, y hemos estado cerca de las movidas sociales, de los problemas también, demás. Entonces, bueno, eso es así, y eso se conecta un poco con lo que vos decías, Ángeles, también. Hay una gran tradición de militancia de la izquierda también allí. No son barrios obreros, o sea, tienen para analizar otra estructura y demás, pero no es nuevo la propuesta de la izquierda, no es nuevo el 26 de marzo en esa zona, desde sus propios comienzos, claro. Desde la época cuando se leen las listas de los desaparecidos, hay desaparecidas que nacieron, que vivieron, que trabajaban, que hacían trabajo social allí en la zona, algunos que nacieron allí y se fueron luego, que los mataron ahí también, sin duda, es así, exacto. Entonces digo, para empezar a romper eso, no, desde allí para acá, todo lo que quieras, no, el propio trabajo de las coordinadoras, de los comités de base en el Frente Amplio, hoy en buena medida desmantelado, en buena medida caído, pero también, si hablamos de la última etapa de la Asamblea Popular y la Unidad Popular, también con una rica historia, con presencia en la zona, han ido cambiando los compañeros un poco y demás, pero allí estuvimos desde el comienzo de yo me incorporé ahí mismo cuando se empieza a plantear las asambleas populares, con varios compañeros más que siguen incluso con nosotros hasta hoy. Me acuerdo, en esas elecciones teníamos la agrupación más numerosa, era cuando recién se creaba esto, teníamos una agrupación con 30 compañeros allí en la zona. Todavía no estaba ni claro el tema de los municipios, sí, ¿no? Abarcábamos además. Era aprovechar el trabajo, sí, que teníamos en los barrios, que veníamos y que veníamos teniendo de antes. Además, atenti, nosotros estamos hablando de por las dudas, el municipio CH no es solo Pocitos y Punta Carreta, como decía Alejandro, es Tres Cruces, es Barrio La Rañaga, La Blanqueada, Parque Valle, Villa Dolores, Buceo, bueno, Pocitos, Punta Carreta, por supuesto. Pero barrios donde hay situaciones sociales, sí, sí. Todas las que conocemos. Lo hemos escuchado mucho hablar a Eduardo y a Gustavo López, por ejemplo, de que tenemos un Montevideo para arriba y para abajo de Avenida Italia. Bueno, nosotros, salvando las distancias, ¿no?, de lo que se expresa, pero también dentro, sí, del municipio, uno ve el norte-sur marcado por Avenida Italia, está bien claro allí, e incluso con algunas otras arterias, a medida que te vas alejando de la costa, desde la Rambla hasta Rivera es una cosa, de Rivera hasta Ramón Anador, y de Ramón Anador a Avenida Italia es otra, y para el norte de Avenida Italia es otra. Sí, y también tenés la diferenciación este-oeste. Y también se ve claro allí, entre otras cosas, se parte de los centros comunales, ¿no? El 5 para el lado del Punta Carreta, el 4 para el lado de Parque Valle y Buceo. Pero para un lado de Luis Alberto Herrero, para un lado de Boulevard, se empiezan a cortar las realidades, y también los servicios que reciben los vecinos. La iluminación, el barrido, cosas. Una cosa si vivís para el sur, una cosa si vivís para el norte, una cosa. Entonces, y los vecinos pagan todos impuestos, pagan todo, y están en el mismo municipio, con un mismo gobierno zonal. Sin embargo, en uno hay funcionarios municipales, en otro hay una tercerización para un barrido, por ejemplo, ¿no? No es para entrar en este momento a ver los temas, pero se empiezan a dar esas diferenciaciones, se empieza a tener que velar por la justicia, por el acceso a los servicios de todos, sobre todo que no sea la partición, por ejemplo, el lugar donde vivís, ¿no? Y bueno, nada va a ser para igualar o para emparejar para abajo. Si hay zonas que tienen todo resuelto y todo cubierto, muy bien, y veremos cómo se puede seguir mejorando, pero vamos a empezar a preocuparnos por los que están a 3 cuadras o a 10 cuadras en el mismo municipio y que no tienen las mismas. No son facilidades, son los servicios que deben recibir los vecinos. Claro. Porque vamos. No creo que haya muchos privilegiados por la intendencia tampoco, en cuanto a. No están en esa zona, ¿no? Hablando de un Montevideo que tiene barrio privado. Digo, para no olvidarnos, ¿no?, que hay barrios privados, todo eso, que están por otros lados, que no son ni Pocito ni Punta Carreta. Tenemos que hacer la pausa, y agregan acá, durante la dictadura, el gran apoyo de los curas de Punta Carretas y Pocitos. En la iglesia de Punta Carreta tuvimos el Liceo Popular en el año que se cortaron las clases. Yo estaba en tercer año. Hay pausa. Bueno, como era de prever, y está bien que sea así, hay gente de otras zonas que también se comunica, dice, hola, alcalde. Ayer pagué 370 pesos de impuesto a puerta en la zona de Colón. 400 pesos por alumbrado y volqueta. En la zona de Colón Norte y Peñarol Norte no hay saneamiento. Se inunda todo. UPM inundó hasta las casas. Y nos manda un video que después lo vamos a mirar. Sayago, calle Islas Canarias, qué barrio triste, amigos, dice. Alguno le va a contestar de ahí. Prado Norte, Alejandro, hay una empresa de barrido, sueldo es poco, Prado y Prado Norte es gente hermosa, dice otro Alejandro. Bueno, ya vendrán la gente de la zona aquella, vendrá por acá, y por supuesto que nosotros estamos haciendo un llamado a los oyentes para que se comuniquen y empiecen a plantear sus temas, porque si no, la campaña pasa por arriba del jopo a todo el mundo. Bueno, que empiecen a plantear los temas desde el barrio, la perspectiva del barrio, ¿no? Aquí ves que en la radio, ¿no? En la radio, y largando una primera reunión, hablando de un barrio aparentemente o a priori como Pocito y demás, empieza, la gente tiene necesidad, la gente está. Entonces nosotros proponemos, para empezar también con esto, empezar a romper también este aislamiento, ¿no? Porque para hablar nomás o mencionar dos o tres cositas nomás de la zona nuestra, ¿no? Además, la gente encerrada, en cuarentena, saliendo con el tapabocas, yendo hasta el supermercado, si está abierto y demás, y mirando el Netflix, hay cosas que pasan. En el municipio nuestro cerró el Pocitos de School, ahora en pleno mitad de año, dejando a más de ciento y pico de trabajadores, de funcionarios y docentes, a mitad de año, en un año tan complicado además para la enseñanza como este, el interés de, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y la educación privada no tiene subsidios también municipales? ¿Y qué empieza? Y son realidades que están pasando en la esquina de nuestro barrio. Capaz que los oyentes o los compañeros que están escuchando no mandan los hijos al Pocitos de School, pero sí capaz que son compañeros de los hijos de esos docentes. Son trabajadores, capaz que son de la zona, capaz que no son de la zona. Ahora, con todo esto de la cuarentena y la gente encerrada, se han promovido, y que ya viene hace tiempo en nuestra zona en particular, que tiene un alto nivel de consumo de algunos vecinos y demás, el tema esto de los pedidos rápidos y las cosas, los delivery, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay y han estado cerrando, abusando de los muchachos que andan ya de por sí en un trabajo hiper precarizado, exponiendo la vida, arriesgando en una zona que es pequeña, con una alta densidad de autos, de ómnibus, de no sé qué, además están las bicicletas, las motos corriendo atrás de un peso para poder, bueno. Pero y además con los abusos patronales que se han dado, hemos estado hablando tratando de hablar con los compañeros ahí que empiezan a tratar de agremiarse también, hubo con grandes cadenas de farmacias, hubo problemas así en la zona, estuvieron, y todos puertas para adentro, ¿no? Claro. Entonces los problemas de la gente están, los conflictos están, para eso también está el trabajo político, para eso también está empezar a conversar de los temas, más allá de las propuestas que evidentemente tienen que ser un eje de la campaña. Pero bueno, para nosotros es importante esto, empezar a conversar con los vecinos, poder romper la cuestión. De eso es lo que estamos hablando en la agrupación que tenemos nosotros ahora en la zona, que es una agrupación nueva. Digamos, empezamos a trabajar con compañeros que se sumaron después de la derrota electoral de octubre. Empezamos a trabajar en diciembre. Comunidad Popular, estamos hablando, ¿no? Sí, compañeros del 26 de marzo, la Unidad Popular. Allí estamos constituyendo un grupo con esa idea de reconstruir la izquierda, de acumular, de ver, bueno, cómo encarar los temas, qué temas hablar, cómo llegarle a la gente, ver las particularidades que tiene nuestra zona y cómo podemos acercar la gente a nuestras ideas, también cómo podemos bajar los problemas, en este caso de un programa municipal, pero también las ideas en general. Entonces, a la realidad de nuestro barrio, claro. Pero además sembrar, no repetir fórmulas que hay mucho, son todos compañeros nuevos, hay somos tres o cuatro que hemos participado de alguna manera en la en la campaña electoral hasta octubre, o sea, sin constituir ni siquiera un trabajo orgánico ni nada. Hoy estamos participando 11 compañeros, incorporándose ahora en plena realidad de pandemia y demás. Podemos recordar que cuando tratamos de largar la campaña en octubre, después de las internas, aquellos plenarios municipales que hacíamos recorriendo, ahí éramos 11 compañeros. Ya les digo, creo que participamos 3 de los que estamos en la agrupación. O sea que hayan 7-8 compañeros más que participaron en esa reunión. Y es lo que estamos saliendo un poco a buscar. Va a haber una instancia ahora el 9 de julio, el jueves de la semana que viene, donde nos vamos a encontrar los equipos, digamos, locales, para juntarnos con Eduardo. Los candidatos de todas las alcaldías. De todos los municipios, con Eduardo Rubio y la línea de suplente y el equipo de campaña, para intercambiar un poco, o para elevarle los problemas que vamos relevando en las zonas, cómo está el estado de situación con esto de la pandemia. Pero además nosotros estamos promoviendo que sea, primero salir al encuentro de todos los compañeros, porque ya les estaba comentando, pero además tenemos 20, 30 compañeros vinculados al trabajo político de todos estos últimos 15 años en la zona, todos que han participado, todos que han aportado. Entonces, tenemos el trabajo que está llevando adelante la agrupación, que va a tener que ser pilar también de esta, de esta campaña electoral, porque la campaña electoral no va a ser con dinero, no va a ser, sino que... Pero para eso invitamos también a todos los compañeros a que se sumen. Ahí ustedes después tienen los contactos, pero nosotros estamos promoviendo. Lo empezamos a conversar. Agarren papel y lápiz que los vamos a decir, vayan aprontando. Lejos de la idea, además, Alejandro, que podría pensarse a veces de despreciar, digamos, una campaña de estas a nivel municipal, de decir, no, la izquierda no estamos para discutir cómo arreglar las veredas o los problemas de transporte. Como que no, ese es el problema que tienen los vecinos más inmediato. Y es además el que se juega la decisión ahora, o así lo entienden. Uh-huh. Nosotros salimos a proponer otro tipo de participación popular, otro tipo de garantías, otro tipo de recursos y de forma, ¿no? En nuestro programa máximo, digamos, en el espíritu. De eso vamos a salir a conversar con los vecinos. Ahora, decidir qué va a pasar si me van a romper todas las calles, toda junta en 5 años, si me van a arreglar el saneamiento donde no lo hay, si el barrido va a seguir siendo malo o deficiente o no va a haber, si se va a mantener cosas que están bien y demás, se define en esta elección de septiembre. Entonces, ¿de qué vamos a ir a hablar con los vecinos de aquí a septiembre? Cuando además va a estar Laura Raffo bombardeando con el internet y con las redes sociales, cuando Daniel Martínez va a salir a todos lados diciendo que él no hace campaña, que él es solidario y que se cansa los brazos de servir en las ollas populares, es la manera que tiene de hacer campaña, de no hablar, porque con eso van coche para ganar. Pero entonces Villar va a seguir saliendo hablando, va a seguir hablando Carolina Cose desde el Parlamento y desde los medios. ¿Y nosotros qué vamos a hacer entonces? Entonces invitamos a todos los compañeros. Nosotros nos propusimos, lo hablamos muy por arriba en la última reunión de la agrupación, que nos volvemos a reunir el próximo miércoles, mañana, pero ya dejamos planteado, más allá de esta actividad del 9, que va a ser de encuentro con todo el equipo que va a trabajar en estas municipales de Montevideo, de hacer una reunión. No es una actividad por ahora, pero vamos a alquilar con la finanza de la agrupación un local en el barrio, bien breve, ahora para el mes de julio, para hacer un plenario municipal donde puedan venir los compañeros también de los distintos sectores de UP que viven en la zona, pero que capaz que su tarea no está integrada al trabajo de abajo, pero sí que se integren al lanzamiento de nuestra campaña aquí. Ni que hablar a todos los compañeros que han estado vinculados el último tiempo y también al que se quiera acercar. Para presentarnos, para presentar el trabajo que está haciendo nuestra agrupación, que son los que estamos militando activamente en la zona y vamos vamos a garantizar por lo menos el tipo de campaña que haya, pero entonces que allí se puedan acercar, que nos puedan plantear los problemas que tienen, los que han identificado, lo que le dicen los vecinos, que nos puedan abrir las puertas también para ir a conversar con vecinos, con el club del claro. barrio, con el centro cultural de algo que haya sí, en la esquina, es no sé un qué, mundo, que sí, cada uno. Entonces, bueno, todavía no tenemos fecha, pero va a ser ahora en las próximas ahora, semanas. Ahora, si alguien llama ahora y se comunica y quiere conversar, se puede conversar. Por supuesto, así se han integrado en estas 3 semanas 3 compañeros nuevos, se han comunicado y vienen para la reunión. Nosotros no tenemos la posibilidad de, el escaso desarrollo de la agrupación, 4 meses, con 6 meses uh-huh. con pandemia entre medio, de alquilar un local en la zona que bueno, hoy capaz que te los tiran por la cabeza claro. los locales porque hay mucha cosa cerrada, pero es una zona cara. Exacto. Para alquilar, exacto. pero nos reunimos en casa de los compañeros, le pasamos los datos. Bueno, podemos ofrecer apunten ahí. Un teléfono primero que se puede mandar WhatsApp a ese teléfono también, que es el 099-12-0064. 099-12-0064. Y pueden decir, quiero conversar. ¿A dónde voy? O me pueden venir a ver, lo que sea. Ustedes se comunican ahí o pasan datos, no sé. Después hay un Facebook que es Unidad Popular Municipio CH. Directamente lo buscan ahí. Y pueden escribir correo electrónico a la Unidad Popular, Unidad Popular Central, todo junto, con letra, no con sigla, uh-huh. unidadpopularcentral@gmail.com. Y hay un teléfono que pueden llamar, que es acá, en el centro de Montevideo, 2407-8510. Lo importante es comunicarse, El teléfono fijo es la forma más... Ahí es el local de la Unidad Popular. También podemos dar el 26 de marzo, que no? es 2902-3903. Que ambos locales van a estar abiertos entre semana, van a estar Eduardo en la vuelta, va a estar Gonzalo Abella en la vuelta atendiendo y los vinculan directamente con nosotros. Perfecto. Bueno, lo que nosotros les pedimos es que nos estén haciendo llegar cualquier invitación que haya, en el caso de ustedes en la parte organizativa, invitación para reuniones, encuentros. Es un tiempo difícil, ¿cómo van a hacer con el tema del coronavirus? Que no se pueden hacer aglomeraciones. Bueno, la campaña lo iremos definiendo. Nosotros además, para eso en la agrupación empezamos a definir. También teníamos un funcionamiento bien amplio y colectivo de todo. Nos hemos planteado empezar a trabajar por frentes de trabajo. Así podemos ir avanzando claro. y estudiando las particularidades de las cosas. Vamos a tener un comando electoral así en la zona para atender todos estos temas electorales, diagramar un plan de campaña. Pero para eso también queremos escuchar al resto de los compañeros, al resto de los interesados. Nosotros tenemos finanzas sobre todo a partir de la venta del diario sostenida hace ya varios años allí en la zona. Tenemos unas finanzas para comenzar la campaña, alcohol en gel, tapabocas, todo eso hay. Va a estar garantizado, pero vamos a romper este aislamiento, sí, y para eso no vamos a salir a recorrer a Lopampa, que también, eso es ir a una volanteada, eso es ir un puerta a puerta, pero queremos que los vecinos de la zona nos llamen a conversar, vamos a conversar con uno, con él y con el vecino, vamos a que nos acerque al baby fútbol de al lado, al club que no ha podido reabrir las actividades, que los niños de la zona iban ahí, un problema en la escuela, la comisión de fomento de padres. No es que sean temas más estrictamente de la gestión municipal, sí. No tienen que estar vinculados a un reclamo a la intendencia, a conocer las experiencias, que conocemos varias, muy buenas, algunas hechas desde el Ejecutivo, y otras simplemente impulsadas desde hace muchos años por comisiones de vecinos, conocer las cosas buenas, a ver cómo las podemos respaldar, cómo podemos darlas a conocer, cómo podemos reproducir lo bueno, cómo limitar lo malo. Tenemos muchas consideraciones para hacer, eso lo iremos hablando a lo largo de esta campaña. Muy bien. Bueno, Alejandro Lloritz, quedamos las órdenes acá nosotros. Muchas gracias toda la por la invitación. Necesaria. Gracias. Y saludos a los oyentes.